El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo se siente del estado gripal que acaba de atravesar? Bueno, acabo de salir y ahora me siento más fortalecido, pero no la pasé nada bien. Ya, sí, recuerdo haberle visto durante ese proceso y sí, estuvo mal. Sí, estuvo mal, me sentí muy mal. Pero bueno, ya estamos en la lucha otra vez. Seguro. Bienvenido. Gracias, gracias. Están también ustedes, queridos amigos y amigas, con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo su conductor, Josvani Acevedo Ramos. La obra que se analizará hoy, Hamlet, con adaptación y dirección de Laurence Olivier. ¿Y quién es Laurence Olivier? Nombrado Barón Olivier y conocido artísticamente como Laurence Olivier, nace en Dorking, Inglaterra, el 22 de mayo de 1907, y muere en Steyning, Inglaterra, el 11 de julio de 1989. Fue un actor y director inglés, catalogado por ciertos críticos como el más grande actor del siglo XX. Trabajó a lo largo de su vida en 120 obras teatrales, 60 películas y 15 series de televisión. Recibió en 1989 el premio Oscar por toda su carrera profesional. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. La tragedia de Hamlet traza el admirable retrato de un legendario príncipe de Jutlandia, soñador, contemplativo, sumido en dudas e irresoluciones, que obligado a establecer los motivos que llevaron a la muerte de su padre, sucumbe ante la fatalidad de las circunstancias. Su locura no es sólo al modo tradicional una ficción y una coartada, sino que se convierte en modo de ser y en visión del mundo. Su ambigüedad, su ambivalencia y su desorientación lo aproximan notablemente a la sensibilidad de nuestra época. Poblada por una abundante y compleja galería de personajes secundarios, la obra ha gozado de una constante vigencia a lo largo del tiempo, que ha hecho que se incorporen al lenguaje común numerosas expresiones de la obra, ser o no ser, palabras, palabras, palabras, lo demás es silencio, que han llegado a hacerse emblemáticas. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, en 6 de diciembre y República. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted sitúa precisamente a esta película, Hamlet. Bueno, hay que decir que desde el nacimiento mismo del cine, digamos, el cine silente hizo múltiples intentos de llevar, y digo intentos porque siempre tuvo la elementalidad de ese cine inicial, de llevar a la pantalla grande la obra máxima de Shakespeare, que es esta que estamos analizando, Hamlet. Pero no es hasta 1948, precisamente con la participación de Laurence Olivier, que podemos tener ya una obra grande, una obra que sin olvidar las limitaciones propias de la técnica en la época, porque prácticamente tiene los logros técnicos del propio inicio del cine, o sea, hay sobreimposición, que es una obra de Méliès, o sea, es un aporte de Méliès, de Georges Méliès, uno de los pioneros del cine, digamos, dramático. Se ve en la obra de Olivier eso precisamente, las limitaciones de su época. Pero ¿en qué sustenta los logros que tuvo ya en 1948? En la interpretación. No tanto en la puesta en escena, que repito, estuvo limitada por la técnica de la época, sino en la interpretación, o sea, en los papeles, en las posibilidades que le daba el desarrollo dramático de una obra tan grande como Hamlet. Y él lo hizo maravillosamente. No hay que decir, porque ustedes saben que siempre hemos hablado de lo relativo de los premios Oscar o de cualquier premio, pero obtuvo 4 Oscar con esta obra, Laurence Olivier. Tiene la ventaja que la obra de Shakespeare, la obra original de Shakespeare, porque hay muchas versiones, pero la obra original de Shakespeare es algo que es de uno de los grandes logros de ellos, que es el ritmo que tiene. Yo recuerdo que en la década del 1960 llegó a Cuba un director checo que se llamaba Anatoly Krejča, que quiso montar la obra original de Shakespeare, o sea, Hamlet original, lo que se conocía en los textos más antiguos, y tenía tal ritmo que él tuvo que crear un escenario giratorio para poder montar la obra tal y como se lo pedía el libreto original que él llevó a Cuba. Y lo logra. Esa es una ventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una obra muy cinematográfica. Muy cinematográfica por los cambios, no hay esas escenas larguísimas, sino tiene un ritmo muy, muy, muy estacato, muy adelante, adelante, adelante, adelante. Y eso fue uno de los aportes, digamos, formales. Ya después, en otros comentarios, vamos a hablar propiamente de la dramaturgia de la obra, porque me interesa más aquí la obra que incluso que la puesta en escena de Laurence Olivier, por distintos criterios que se han dado a través de toda la historia de la dramaturgia en relación con esta obra emblemática. Hasta aquí mi primer comentario. Bien, profesor, algo de la música del Renacimiento. Branle de los Caballos. Thank you. Estamos de vuelta en Punto de Giro, luego de escuchar esta maravillosa pieza musical. Y les recuerdo que nuestro amigo, el profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, realiza sus comentarios hoy en torno a la obra de teatro Hamlet. Y hace unos instantes recalcaba que le interesa más ahondar en el tema de la obra de teatro, la obra original, que en la versión al cine realizada por Laurence Olivier. Hamlet de William Shakespeare. Gerardo, por favor. Bueno, muchas personas se preguntan, yo me lo pregunté durante mucho tiempo en mi trayectoria de aprendizaje de esta especialidad, ¿por qué Shakespeare? ¿Y por qué Shakespeare en Inglaterra? Esto resulta sumamente interesante. Hay que decir que tiene que ver siempre somos parte de la historia de nuestros países, de nuestro entorno, que tiene que ver con la existencia de un rey como Enrique VIII. Enrique VIII, incluso con el sistema productivo del país, o sea, con la producción material del país. Inglaterra se había desarrollado mucho y se había favorecido incluso por su industria, el desarrollo de su industria, de los descubrimientos de América Latina y de lo que España se había apoderado. Considero que fueron mucho más inteligentes porque asumieron una infraestructura productiva que le dio ese auge, económico a ese país. Pero surge un rey como Enrique VIII, y en un momento que es producto precisamente de esto que estamos hablando, hay una anécdota de que él quiere divorciarse y el Vaticano le prohíbe el divorcio, le dice que no, y él se separa de Roma y crea lo que es la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana es un producto de eso que estábamos hablando, el desarrollo económico del país. O sea, fue una religión mucho más flexible, mucho más liberal, si se quiere, y en ese marco histórico, o sea, mientras que en el resto de Europa la religión era muy preponderante, en Inglaterra dejó un poco de serlo. O sea, fueron más necesitaban más liberalizar el pensamiento, la conciencia. ¿Para qué? Para la flexibilidad de su sistema productivo. Y surge ahí, en ese marco, surge Shakespeare. Surge Shakespeare como heredero de una tradición que tenía mucho más que ver con lo que ellos llamaban un género que se llamaba la moralidad, que eran obras didácticas, pero aquí deja de serlo. Mientras que todo el resto de Europa estaba regida por esta forma de hacer, que eran obras didácticas, que hoy en día tendrían que ser o bien farsas o bien tragicomedias, o sea, aventuras moralistas que trataban de utilizaban ese arte, el arte para moralizar y para llevar a la conciencia del pueblo. Pero decía que en Inglaterra esto dejó de ser así. Dejó de ser así y se convirtió en, no por gusto, Shakespeare utilizaba Shakespeare, y también los antecesores, Ben Jonson, Maslow, utilizaban más la tragedia y la comedia que la farsa o la tragicomedia. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que profundizaron más. O sea, ese cambio de género le dio la posibilidad de apegarse más a la vida, buscar en la vida. No por gusto Shakespeare, donde buscaba su fuente era en los anales de la historia, en las historias que habían sucedido, incluso en la misma literatura, pero pegada a la realidad. Y con eso lograba, técnicamente el salto fue cualitativo, porque de los estereotipos que producía la moralidad, como género no realista, pasaron a género realista, o sea, la comedia y la tragedia. Se caracteriza a Shakespeare por toda esa obra. Uno hace una comparación entre los autores españoles, por ejemplo, Lope de Vega, que sin restarle ningún mérito, porque lo tuvo, pero no alcanzó la altura que alcanzó Shakespeare, ni Ben Jonson, ni Maslow, no alcanzó. Fue muy prolífero, pero no. y ni se diga de nuestro gran escritor, que fue un gran narrador, el Manco de Lepanto, Cervantes. Cervantes como dramaturgo no se destacó tanto, fue un gran narrador, pero no fue un gran dramaturgo. Sin embargo, Inglaterra lo dio, pero lo dio por esto que estábamos hablando. Y desde luego el Renacimiento se caracteriza por retomar las bases, por eso es Renacimiento, o sea, buscar las fuentes clásicas. Sin embargo, Shakespeare se inspiró más en Séneca, que como ustedes saben era un español romano, más en Séneca, en la obra de Séneca, que en los griegos. Y ahí estuvo, pero esa fuente le dio como máxima posibilidad esto que logró en esta obra máxima, que no por gusto se dice que es una de las mejores obras, que si no es la mejor obra que se ha escrito en toda la historia de la dramaturgia. ¿Por qué? Porque no solamente es la anécdota que se está contando, sino es el reflejo de su época. Como todos saben, el Renacimiento se caracterizó por poner al ser humano en el centro de la existencia misma, o sea, en ver, ya no era lo mismo en el medioevo, cualquier príncipe de esto mataba a un súbdito y no pasaba nada, pero ya en el Renacimiento la persona adquiere una categoría de respeto, de, y Shakespeare se mueve, la anécdota que cuenta Hamlet es precisamente eso, la vacilación ante contar con la vida o quitarle la vida tanto a su tío como a su madre, en el sentido ya vacila, esa vacilación refleja la nueva época que está viviendo Shakespeare en este caso y Inglaterra en sentido general. O sea, esa es la magnitud que tiene la obra, que además de eso, por ser genuina, llega a nosotros como si fuera contemporánea, o sea, hay aspectos de que se tratan en la obra que todavía no los cuestionamos, que todavía nos preguntamos por qué somos así como somos. Entonces, ese es el valor grande que tiene en la obra. Después vamos a hablar ya propiamente de la dramaturgia. Respecto a esto, recuerdo las palabras de José Martí, cuando dijo que el arte debe ser el reflejo de la época en que se produce. Exacto, y esto es así, genuinamente, es lo grande que logró Shakespeare en ese sentido, el cambio de época en esta obra, sin decirlo, sino ejecutándolo. Ejecutando. Claro. Son los nuevos pensamientos, las nuevas posturas, claro. Ahí está. Bien, profesor, hagamos una pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Soy Gerardo Fernández. Los invito a que nos escuchen en el programa Punto de Giro, un espacio que se ocupa de críticas de cine desde la dramaturgia, cada domingo de 12 a 1 de la tarde, en la emisora de nuestra Casa de la Cultura, 940 en su dial. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundamento. fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare, obra en la que se basa Laurence Olivier para hacer su versión, por supuesto, de precisamente que abordada en el día de hoy. Profesor. Bueno, yo estando en mi trabajo hace años en Venezuela, leí un trabajo, supuestamente un análisis de la obra de Hamlet, y el autor daba esta obra como un milagro. El autor planteaba que no se explicaba, él no se explicaba cómo esta obra había llegado hasta nuestra época teniendo tanta falta de acción dramática como la que tiene. Entonces, primero que todo, se evidencia que él no sabía qué cosa era una acción dramática, porque si hay algo que caracteriza a esta obra y que le da el dinamismo que tiene, es precisamente que tiene una acción base. Estoy viendo mis apuntes porque y 10 acciones subordinadas. O sea, es una obra llena de acciones dramáticas. No vamos a enumerarla toda porque sería incansable, pero vamos a hablar de 3 de ellas nada más. Primero que todo, la acción base. Hamlet versus el rey Claudio. El rey Claudio es quien mata al padre de Hamlet y a Hamlet se le aparece el espíritu del padre y le dice que su tío y su madre se han complotado contra él y lo han asesinado, que lo vengue. Esa es la acción base, esa es la que va de principio a fin. Esa es la que produce las vacilaciones de Hamlet, porque efectivamente Hamlet tiene a su tío ahí, no hay ni guardaespaldas ni nadie que impida que él llegue a su tío, y tiene a su madre también ahí, pero él vacila por los nuevos criterios del Renacimiento, por la nueva consideración de qué cosa es un ser humano, y Hamlet necesita información, necesita estar seguro de que es como aquel espíritu le dijo a él que lo habían asesinado, y él lucha por llegar a la verdad, para no cometer una injusticia. Vean cómo se refleja ya el interés humanista y el interés que refleja lo que es el espíritu del Renacimiento. Entonces tenemos la acción subordinada 1, que es Fortinbras versus el rey Claudio. Esto es el resultado, el detonante fue el resultado de la guerra del rey Hamlet, el muerto, el padre, que le ganó a Noruega en la guerra, y Fortinbras reclama esas tierras. Durante toda la obra eso está muy presente dentro de las acciones dramáticas que configuran esta magnífica obra. Nada más que voy a leer dos más. La acción subordinada 2 es Laerte, que es el hijo de el hermano de Ofelia, el hijo de Polonio, y verso Hamlet. ¿Qué sucede? Laerte regresa de Francia para vengar la muerte de su padre, porque Hamlet lo ha matado. En la oposición, el rey Claudio evade responsabilidades y usa a Laerte contra Hamlet. El suicidio de Ofelia impulsa más al hermano hacia una venganza. O sea, vean cómo son acciones dramáticas y acciones dramáticas. Hay otra acción subordinada, la número 3, que es Hamlet versus Polonio. Polonio es el padre de Laerte y de Ofelia. Argelia. El detonante, el servilismo de Polonio con los reyes y el vínculo afectivo de Hamlet con Ofelia. La forma de manifestarse en la acción dramática, Hamlet corteja a Ofelia. Oposición, Polonio se opone y Ofelia se deja utilizar por su padre contra Hamlet. Cambio de equilibrio, Hamlet se percata de la utilización y rechaza a Ofelia. Así está llena, ya dije que tenía 10 acciones subordinadas. No lo vamos a contar todo para no aburrirlos a ustedes, pero está como a alguien se le ocurre decir que es una obra, que es un milagro que haya llegado a nuestros días porque no tiene acciones dramáticas. Está llena de acciones dramáticas. Hay un momento determinado que la madre de Hamlet quiere saber, porque tiene el estado de culpa de que ella se complotó contra su esposo y padre de sus hijos, de su hijo, y manda a los amigos a espiar, a ver, a saber qué cosa le pasa a Hamlet. Eso es una acción dramática. Y así está llena de acciones dramáticas. Bueno, esto es la demostración de que la obra no se sostiene por un milagro, se sostiene por lo bien concebida que está y por el ritmo que tiene y por la connotación humanista que tiene la obra. No es un milagro, es un trabajo del talento de Shakespeare. Aquí habría que hablar de que Shakespeare ha sido un personaje histórico cuestionado, porque Shakespeare no era un académico. Shakespeare llega a la palestra dramática de Inglaterra en un momento en el quienes brillaban por el talento que realmente tenía eran Ben Jonson y Maslow, como ya William Maslow, como ya lo he mencionado. Ellos eran los dramaturgos de la corte, ellos eran los dramaturgos respetados, eran los profesionales, porque le llamaban los poetas de la universidad. Y de pronto llega este hombre que no había rebasado un bachillerato y se impone ante ello. Por eso hay algunos, creo yo, que malintencionados o poco informados, que dudan incluso hasta de la existencia de Shakespeare. No, fue siempre un autodidacta. Él se pulió solo. Él se sabe que él llegó al Teatro Globo y lo que hacía era copiar las obras. Ese fue su primer trabajo hasta que empezó a escribir. Ahora, era un gran lector. Era un lector apasionado. La gente dice, ¿cómo sabía tanto de Italia? ¿Cómo, sin haber salido nunca de Inglaterra, cómo llegó a tener esos conocimientos que tú ves que están ubicados, Romeo y Julieta, cómo está ubicado en Italia y otras obras en otros lugares? Y es que era un gran lector de la novela italiana. O sea, era un gran lector a partir de su lectura, a partir de las indagaciones que hizo en los anales de la historia de su país. Llegó a tener una erudición extraordinaria. Entonces se pulió solo, o sea, no era un académico, y eso le restó importancia antes. Y fue muy criticado, fue muy combatido por los que estaban establecidos ya con estos señores, como que ya he mencionado, que eran los que tenían el reconocimiento de la corte. Pero él se ganó el reconocimiento de la corte a partir de su talento y a partir de lo que hizo, de su obra propiamente dicho. No por gusto, hoy por hoy es el dramaturgo emblema de la especialidad. Otra pieza musical del Renacimiento, profesor. Perfecta ánima. Thank you. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor Julio Recalde dice que siempre le ha preocupado la farsa en el punto de giro de una tragedia como Hamlet, que no lo ve como una acción dramática, sino como un añadido. No, es una acción dramática, porque él le dice, el espíritu... hemos hablado de que la farsa puede surgir en cualquier momento de una obra que no lo es. O sea, una tragedia en un momento determinado puede tener una acción subordinada que esté en otro género. Y eso es lo que pasa. O sea, esta cosa del espíritu que sale, todo el que cree en que existen los espíritus, para él es tremendamente realista. Entonces, Shakespeare lo creía. Entonces, y por lo tanto, lo dio ese elemento como pudo haberlo hecho de otra forma, alguien que supiera cómo murió su padre y le dijo, pero no, en este caso era la figura, porque además la figura era lo entrañable, lo propio, lo que le dolía, que fuera el espíritu de su padre quien le estuviera diciendo a él que eso. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que donde no puede haber algo que esté en farsa como en esto es en el clima, porque entonces sí ya le da el tono total a la obra. Pero en cualquier otro lugar de una obra puede surgir un elemento de farsa. En este caso no es como dice él, es una acción dramática. ¿Cómo se refleja? El padre le dice, me mataron tu madre y tu tío, me mataron de esta forma, véngame. Y entonces ahí se inicia la acción base. Eso es el detonante que da pie. Bueno, el detonante es como lo que cuenta él, de que, pero cuando Chepe se entera es que empieza la acción dramática. Por lo tanto, está tremendamente en acción dramática eso. No es una, ¿cómo le dice él? Una viñeta, una... no. Dice que no lo ve como una acción dramática, sino como un añadido. No, es una acción dramática. Hay un intento, él le dice, le da el detonante y Hamlet, precisamente por eso empieza la acción base. Lali Rodríguez dice que es difícil que un autor no deje algo de su biografía en la obra, pero que acá no ve dónde está Shakespeare hombre. Bueno, tan elemental como Ofelia, por ejemplo. Uh-huh. Shakespeare hace morir Ofelia de la misma forma que murió una prima de Shakespeare. Shakespeare tuvo una prima que murió ahogada en el río, y de esa misma forma él refleja cómo muere Ofelia en la obra. O sea, ahí está. Hay muchas otras cosas. Lamentablemente, yo tenía un libro que compré en México, que es de un húngaro, que para mí es el hombre que más ha profundizado en esta misma pregunta que hace ella, de la biografía. ¿Qué hay de la biografía de Shakespeare en la obra de Shakespeare? Y hay millones de cosas. El libro lo tengo en La Habana, no lo traje, no lo pudo consultar ahora más, pero hay muchísimas otras cosas de la biografía de Shakespeare que están reflejadas en su obra. Este es un emblema, este es la muerte de la prima de Shakespeare, como él lo utilizó para diseñar la muerte de Ofelia, es histórica, es cierta. Gaby Ponce dice que considera que es la mejor obra de teatro que se haya escrito en toda la historia del teatro occidental. Yo también, sin embargo, no deja de tener sus defecticos. Hay una escena del segundo acto, la primera escena del segundo acto, donde Polonio manda a espiar a su hijo Laerte en París, que cualquier director que sepa dramaturgia no la monta, porque despierta una expectativa que después no se cumple. O sea, cuando Laerte regresa, no regresa porque lo hayan estado espiando, regresa por la muerte de su padre y viene a vengar la muerte de su padre. Esa escena sobra, ya te digo, despierta una expectativa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con Laerte? Y no regresa por ese motivo, regresa por otro motivo. Despierta una expectativa que al final no la cumple. Ese para mí es un defecto, y también es el monólogo, dentro del monólogo, ese que da la frase célebre de ser o no ser y demás, hay un momento que tú dices, esto es pura caracterización, no hace avanzar la trama. Pero es así, y incluso hay que saludar que tenga estos pequeños defectos. Hay que decir que Shakespeare no sabía dramaturgia. Uh-huh. Hay que decir que Shakespeare era un talento, era un talento. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que no se podía explicar esta escena, ¿por qué la hago? Esta escena la hago y no hace avanzar la trama. En ese sentido se dice que esas dos escenas, no dio el monólogo completo, sino un fragmento del monólogo, porque el monólogo está en la vacilación y todo el monólogo es una acción dramática. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y es como si tuviera en el hombro derecho tuvieras el diablito y en el izquierdo tuvieras el angelito. Sí. Ahí se mueve, y siempre que haya una vacilación por algo hay una acción dramática. Rodolfo Valencia coincide con usted en que la escena de Polonio mandando a vigilar a su hijo Laerte en París sobre. Es lo que acabo de decir. Le sobra la obra y no le aporta gran cosa, porque no pasa nada con eso. Y aquí decíamos que esta técnica es muy pragmática. Todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una utilidad. Y entonces cuando vemos que despertó una expectativa, pero al final no pasa nada con ello, tú dices, esto sobra. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegamos al momento en que usted sitúa a la obra de teatro y a la versión de Laurence Olivier, en este caso, en la lista del 1 al 10. Comencemos por la obra de teatro. No sería yo capaz de darle menos de 10 a una obra que ha sido emblemática, que lo es, y no solamente, y no tanto por las perfecciones. Vemos que está más en la connotación humanista que tiene la obra que en la perfección de su estructura. Ya hemos visto que hay dos escenas que yo considero que sobran, pero la obra es grande, la obra tiene una magnitud, la obra abarca toda, no solamente el periodo que está tratando, sino trasciende ese periodo y nos da ejemplo. No hay que olvidar que el ser humano aprende por imitación, y ahí vemos la maldad, vemos el amor, lo vemos todo ahí reflejado en esa obra. Yo a la obra no sería capaz de darle menos de 10. Ahora, la película es una película de su época. Ya conté que es 1948 cuando se filmó la versión de Laurence Olivier, a la que nos hemos estado dirigiendo. Y la película tiene los defectos y la elementalidad en cuanto a la técnica, no digo la técnica actoral y del montaje, que eso me parece que estuvo muy bien, y en las actuaciones fabulosamente bien, pero tiene las limitaciones del 1948, o sea, desde el punto de vista de la técnica, esa sobreimposición tú la ves y lo ves muy elemental. Entonces, habría que darle un 9 por eso, pero no es producto de la falta de talento de Laurence Olivier, que lo tuvo mucho, aunque a mí nunca me gustó, déjame decirte, porque era un actor, como digo yo, de la vieja escuela. Uh-huh. Y hoy en día hemos visto otras versiones de Shakespeare que están mucho más apegados a la sensibilidad contemporánea. Claro. Que él, que era más ampuloso, más. A mí nunca me gustó él, incluso se dice que es el mejor actor del siglo pasado, y yo creo que ahí hay que hablar de Marlon Brando, y hay que hablar de Jean Dean, hay que hablar de millones, y si es en el campo de las mujeres igual, hubo muchos buenos actores, y no creo que él haya, yo no comparto esa idea de que haya sido el mejor actor del siglo pasado. Coincido con usted. ¿Verdad? Tampoco lo pienso. Sí, no. Tampoco lo creo. No obstante, yo le recomiendo a nuestros oyentes que primero busquen el libro, que lo lean. Sí. Es una lectura. Sí. A veces se impone, a veces tú dices Shakespeare y la gente se asusta. Uh-huh. No, es una lectura deliciosa. Así es, ¿sí? Así es. Yo les recomiendo que lean la obra primero, que luego busquen la película, la vean, pero no solo esta versión. Hay versiones. Sí. Y que vayan también al teatro, si existe alguna agrupación teatral que la tenga en su repertorio, y que la disfruten. Yo debo acotar que en el año 2000, 2008, si mal no recuerdo, 2008, llevé Hamlet, la original, a la radio. La dramaticé para la radio con los coros y todo, con todo, la hicimos. Y fue todo un día de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Qué bien, qué bien. Trabajando con actores, bueno, y se podrá imaginar usted el repertorio, ¿no? Sí, señor, de primera. Tiene que haber sido de primera. De primera. Porque así lo pide la obra. Así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y lo veremos nuevamente el próximo domingo, ¿no es cierto? Así es. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 del día en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.